Muy bien, con la intención de volver a emitir hacia el espacio intergaláctico en su más profunda nebulosidad un impulso electromagnético que tímidamente pudiera interpretarse por generaciones futuras como una galaxia de futuros. Para hacer colar un poquito quiénes somos. ¿Ahora enterrada? Somos personas que hemos venido a vivir voluntariamente después de la manifestación del grupo. Un documento. Salvo del viernes para seguir reivindicando la dignidad y la conciencia política y social. No representamos a ningún partido ni asociación. Nos sale la vocación de cambio. Estamos aquí por dignidad y por solidaridad con los que no pueden estar aquí. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque queremos una sociedad nueva, que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Y de los políticos. Abogamos por un cambio en la sociedad y la conciencia social. Queremos demostrar que la sociedad no se ha dormido, que seguiremos luchando por lo que nos merecemos, por la vía pacífica. Apoyamos a los compas que detuvieron tras la manifestación y pedimos su puesta en libertad sin cargos. Lo queremos todo, lo queremos ahora. Si estás de acuerdo con nosotros, únete. Que es mejor arriesgar y perder que perder por una vida arriesgada. Como se puede ver, estamos observando un rigurosísimo directo interno y otro del Movimiento Social Democracia Realidad. ¡No entendido! ¡Vamos a leer en inglés! ¡Casi, casi! Van a retransmitirlo también en el extranjero. Muy bien, yo creo que de todas formas, si nos detenemos mínimamente, estamos aquí con mis compañeros que quieren hacer su criterio en torno a lo que está sucediendo aquí, política, seguramente se verá. ¿Por qué estáis aquí, compañeros? Muy sencillo, yo creo que las cosas se han puesto demasiado mal y por sentido común la gente se ha acabado dando cuenta y ahora lo que toca es quejarse, salir a la calle tan solo para no aguantar nuestra indignación y al final acabar con rabia y con lo peor de lo peor que puede dar una sociedad. Perfecto. ¿Qué es lo que más te cabrea, compañero? Lo que más me cabrea. Me cabrea que el sistema que tenemos de votación, todas las opciones que tenemos, sea para que ellos estén ahí arriba, cuando nosotros no tenemos la oportunidad de estar en esas listas. Porque hay unos aparatos políticos que bloquean a la clase ciudadana. Digo clase ciudadana porque somos todos, nos bloquea el acceso. Al final, a los que estamos obligados a votar, si participamos, es una cosa que debemos hacer por responsabilidad cívica. Me he perdido, pero iba muy bien. Y esa es la tendencia y la corriente. Y nos jode mucho que nos roben en nuestra cara, eso lo jode a todo el mundo. Todavía. Lo tenemos ahora en italiano. En tres palabras, ¿pueden resumir lo que os ha movido a dejar la complacencia del Commons y arrastrar vuestro culo a la Villa de Sol? ¿Qué diríais? Abuso, repito, abuso, abuso, sí, abuso ciudadano, abuso de lo que nosotros en realidad tenemos derecho y poder por hacer. Abuso, sentido común, sentido común ante todo. Todo el mundo piensa que está tan mal la cosa que hay que salir a la calle a decirlo de una puta vez. Y la tercera defensa y supremacía y interés económico. Dignidad. Si lo teníamos, ¿y qué promesa podéis ayudarle? Si tuvierais que realizar una pancarta con una consigna clara y rotunda, ¿cuál sería? Que la nuestra sociedad no entiende. A mí me gustaría, ya que han quitado al tío Pepe del hotel, en la parte de arriba, subir una pancarta con una botella llena de dinero, bebiéndose otra botella llena de dinero, y que ponga Pepe Soe. El tío Pepe Soe. Perfecto. Devolvemos la conexión al búnker. Esperamos para tenernos a salvo de la contaminación electromagnética, la conciencia de nuestra propia identidad intelectual y demás defectos de la sociedad contemporánea. Un saludo intergaláctico. Un saludo y fuerza, siempre. Gracias. Un placer, compadre. Gracias. Seguís operativo.